Orlando Carriqueo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Maimai Pato, Maimai Juan, buenos días a todas, a todos. Por ahora estoy en otra zona, pero bueno, sí atento a lo que está pasando allá, porque bueno, está ahí el consejero, está Felisa Curamí, que también es CPI, que han estado todo el fin de semana acompañando, trabajando. También agradecer fundamentalmente el acompañamiento inmediato de la PDH, ¿no? que siempre en estas situaciones está presente con el asesoramiento legal, y para eso para nosotros es muy importante, ¿no? Bien. Orlando, mira, para ir sintetizando qué es lo que la gente está esperando, lo que ha escuchado la gente, el discurso de la gobernadora, ha escuchado a un juez que declaró en rebeldía y que le dio la razón al privado. Yo quiero que nos expliques cuál es el argumento de la comunidad para recuperar estas tierras. ¿Cuál es la fundamentación de por qué la comunidad dice esta tierra es nuestra? Bueno, el argumento siempre de la vuelta al territorio es la necesidad de estar en el territorio en el cual se ha vivido, ha crecido, creció la familia hasta que llegó la familia Soriani y se apropió de ese territorio con un poco de engaños, con el abuelo que no sabía firmar, que esto ha sido denunciado. Aún un hecho importante que lo pasan de lado, existió una comisión investigadora de tierras, de entrega de títulos de tierras en la legislatura de la provincia de Río Negro, en la gestión de Beretiné, que funcionó hasta el 2014, 2015, si mal no recuerdo, y una de las denuncias, se tomaron como 126 denuncias, una de las cuales permitió que la legislatura aprobara una ley para retrotraer una venta ilegal de tierra en la meseta de Somuncura, de 20.000 hectáreas, y dentro de eso estaba la denuncia de Gallardo con respecto a su territorio, ¿no? Más allá de las presentaciones que siempre hicieron, la comunidad también tiene un pedido de relevamiento territorial de la 26160, que estamos esperando también que se pueda iniciar. Hoy tiene la negativa del gobierno de la provincia de Río Negro, pero para nosotros eso tiene una situación compleja, como muchas situaciones, como vos bien decías, que ha pasado en la provincia de Río Negro, ¿no? Que también un artículo de la Ley Integral Indígena, la 2287, habla de crear una comisión investigadora de tierras, de títulos, de entrega de títulos. Lo que se revisa es cómo se accedió al título. Es un artículo que nunca se ha puesto en vigencia, porque a quien no le interesa poner en vigencia es al Estado, en este caso al gobierno. Por supuesto que han habido mucha venta y entrega de tierras fraudulentamente, que han sido convalidadas de alguna manera por el Estado, y esto es lo que genera conflicto. Entonces, si la familia Soriano se queda ahí, se convalida un hecho injusto que ya tiene más de 40 años. Me parece que en ese sentido hay que tener una perspectiva política mucho más revisionista de la historia y de la conformación de la distribución de las tierras en la provincia de Río Negro, ¿no? Me parece que eso no hay que perder de vista, porque fundamentalmente ahí es el planteo comunitario, el planteo de mucha gente que hoy no tiene dónde denunciar su pérdida de territorio, que a muchos no saben que existe el CODESI, que existe un organismo indígena que tiende a revisar estas situaciones injustas. Pero bueno, es parte de la discusión que se está llevando hoy, y que me parece que el gobierno de la provincia encara de la peor manera, con una mirada bien antimapuche, bien desconociendo toda la historia y desconociendo los elementos. Me parece que claro. bajo el único argumento de defender la propiedad privada, se pone en evidencia esto. No quiero, no quiero tampoco minimizar la situación, porque es una situación conflictiva. Claro. Están las dos familias en el territorio y eso no deja de ser conflictivo. Pero bueno, si el Estado se pone siempre, si el gobierno se pone siempre del mismo lado, los conflictos van a continuar. Esto no hay ninguna solución. El desalojo, la persecución, me parece que no hay capacidad judicial ni política de poder dimensionar de lo que estamos hablando. Me parece bueno, que ese es el marco, Orlando. Ustedes denuncian también hechos concretos. Ustedes dicen, la familia fue estafada y de esa manera se quedaron con las tierras. ¿Cómo fue la estafa, Orlando? Contanos. Bueno, esa estafa ocurrió cuando los hijos iban a trabajar, porque bueno, pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? Hay que ir a trabajar al pueblo porque no se podía sostener en el territorio. Bueno, cuando volvieron al año ya vieron una persona que estaba ahí con el padre o con el abuelo, que con el correr del tiempo fueron haciendo y deshaciendo hasta que aparece un título de propiedad sobre o un boleto de compra-venta que después pasa a ser título de propiedad, ¿no? Con una persona que no sabía leer y que apenas quizás escribía su nombre. En las condiciones que se han hecho muchos negocios con tierra y que se continúan haciendo hoy, porque esto no es una situación, ¿no? Hoy todavía hay gente yendo a los territorios buscando el lugar donde meterse, donde comprar a precio vil, un adelanto, aprovechándose de situaciones muy difíciles que atraviesa la gente en el territorio. Y eso no es que dejó de pasar, pasa habitualmente, ¿no? Y eso también es un problema. Entonces, o sea, habría habido un engaño, lo habrían engañado al abuelo, le hicieron firmar algo y los tipos se quedaron con las tierras. Eso fue. Y se quedaron con las tierras. La familia Soriano, ¿no? La familia Gallardo denunció esto. Como digo, Blanca Gallardo tiene una presentación, han pedido el desalojo de esta comunidad, pero por supuesto la justicia ha hecho valer el papel que existía. Quizás no existía tanto conocimiento del derecho indígena, no se aplicó o no se quiere aplicar. No sería raro que no se hubiese querido aplicar, ¿no? Pero aún ahí traigo, por eso, la importancia de los antecedentes, ¿no? No solo la presentación de la familia, que siempre ha reclamado esta situación, sino hasta dónde ha llegado la familia. Hasta en el CODESI, hasta en los parlamentos reclamando ese apoyo, hasta que ha decidido, bueno, la única manera de poder resolver esto es entrar, se genere ese hecho efectivo con la complejidad que eso significa, que hoy están con órdenes de captura. Y bueno, la realidad es que esa situación no va a solucionar nada. Es decir, no es el mecanismo de solución. Porque la familia, la comunidad Gallardo no es que se va a olvidar de su pérdida territorial, de ninguna manera. Eso está bien claro, que han pasado 40 años y seguimos en la misma situación. Entonces me parece que lo que pasa hoy es producto de la no resolución de los gobiernos, del Estado, frente a una situación que se complejiza, que se violenta, pero que la mayor parte de la responsabilidad la tienen los gobiernos. Uh-huh. A propósito de esto, de la responsabilidad de los gobiernos, ¿qué opinás de la posición de la gobernadora que se puso enseguida del lado de Satriano, el privado que le robó las tierras a estas familias mapuches y los... Bueno, tildó a quienes están intentando recuperar las tierras de delincuentes, ha hecho todo un paseo por medios nacionales, ha presionado a la justicia y, bueno, consiguió un fallo favorable ya el día sábado y tengo entendido que, porque ahora creo que hay una audiencia, lo citaron por lo menos al abogado a las 9 de la mañana, no sería raro que hubiera una orden de desalojo o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué opinás del de la gobernadora y su posición? Es lamentable, yo no sé si no hay capacidad o es anti-mapuche ya declarada, ¿no? Me parece el problema, me parece que no tener la capacidad política de ver el problema, el abordaje necesario para un problema que no es específico de su gobierno, pero que es específico de la provincia de Río Negro. Me parece que tiene que abrir otros mecanismos, alguien tiene que asesorar, alguien tiene que saber un poco de historia, alguien tiene que poner un poco de cordura en las posiciones. Salvo que evidentemente tenga una posición racista y anti-mapuche, que yo todavía me niego a aceptar, pero francamente da esa visión, ¿no? Esa caracterización. Y sí me parece que eso es peligroso porque no un gobernante tiene que tener la capacidad de gobernar para todos, que tiene que buscar la solución a los problemas y no es con la policía como pretende solucionar. O ya se piensa que la familia, la comunidad Gallardo, si la sacan hoy, se va a quedar tranquilo. Y por otra parte defiende a personas, a vecinos de bien, dice ella, pero yo no sé qué tan bien es, porque ahí, en ese lugar, en esa estancia, que hoy es una estancia de la familia Soriani, hace 2 años desapareció un peón, ¿no? Uh-huh. Y nadie sabe dónde está. Bueno, entonces hay que ver qué tan bien es la familia, ¿no? ¿Cómo es la manera de actuar? Sí, decime, y esa investigación me interesa, ¿no? Me interesa el tema que denunciás trabajador. Claro, como siempre, estas situaciones tienen el mismo modus operandi, ¿no? No, que seguro que se fue, según dicen, salió de la estancia y fue a la Ruta 40 y de ahí desapareció. La familia de ese peón rural, de ese trabajador, sospecha que nunca salió de la estancia, ¿no? Porque inmediatamente aparecieron que lo vieron en tal lugar, en otro lugar, como pasó con Maldonado, como pasó con Facundo. Es decir, cuando hay una intervención de esta característica, siempre pasa esta situación, ¿no? Entonces, ese sería el bueno de Soriani que tanto defiende la gobernadora, ¿no? Claro, ese sería el bueno de Soriani, el lugar donde desapareció una persona, un peón, un trabajador de él, y que todavía no se sabe dónde está. Bueno, ¿no? Orlando, mirá, estamos apuraditos con el tiempo, pero seguimos conversando en estos días, y a la espera también de lo que pase con la audiencia del día de hoy. Gracias por la comunicación. Bueno, Cato Cadial, muchas gracias. Gracias a vos, Orlando Carriquillo, entonces representante del Parlamento Mapuche, conversando con nosotros en la mañana de hoy.